Escuchábamos a Technotronic, un grupo belga que tuvo gran éxito en la década de los 90 con canciones como esta, Get Up, logrando incluso ejercer como teloneros en algunos conciertos de la reina del pop, Madonna. Y ahora Bonnie M, un grupo detrás del cual estaba el productor alemán Frank Farian, el creador de agrupaciones como Silver Convention, Milli Vanilli, La Bouche, No Mercy y muchos más. Bonnie M con Daddy Cool. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Daddy Cool con Bonnie M, un grupo de música dance que alcanzó gran fama durante la década de los 70s y 80s. Y ahora seguimos con uno de los grandes himnos de los 90, una canción del grupo The Verve, cuyo video, donde el vocalista, el cantante Richard Ashcroft, camina por Londres, tropezando con todo el mundo mientras continúa su marcha sin pedir disculpas, también se hizo famoso y supera 570 millones de reproducciones. Aquí está la agrupación The Verve con Bitter Sweet Symphony. Sweet Sweet Symphony, el gran éxito del grupo inglés The Verve, una canción que se basó en el tema The Last Time de los Rolling Stones sin autorización debida, pero luego Mick Jagger y Keith Richards cedieron voluntariamente los créditos, los derechos de autoría a la agrupación. Y seguimos con un importante dúo de pop electrónico, los Pet Shop Boys, Neil Tennant y Christopher Lowe, que en 1999 lanzaron el disco Nightlife, y allí estaba esta canción, New York City Boy. New York City Boy, un éxito de 1999 con los Pet Shop Boys, una canción que pegó bastante en las discotecas del Reino Unido, así como en las de Estados Unidos. Y ahora seguimos en Suecia con una canción de Roxette, el dúo sueco que perdió a su cantante principal en el mes de diciembre pasado. Aquí está Roxette con Sleeping in My Car. Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Escuchábamos hace un momento a Mary Fredriksson, la cantante sueca del dúo Roxette, que falleció a los 61 años de edad en diciembre pasado. Y vamos a recordar a otra gran voz desaparecida, la de Whitney Houston, con una canción de una película donde la protagonista es una importante cantante que vive un romance con el hombre que la protege. Una canción compuesta por Dolly Parton e interpretada magistralmente por Whitney Houston, I Will Always Love You. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. that is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. Houston con I Will Always Love You, de la banda sonora de El Guardaespaldas, donde luego de protagonizar una exitosa carrera musical, Whitney Houston incursionó en el mundo de la actuación en el año de 1992 con esta exitosa película. Y ahora, una reina de la música disco que murió en el 2012, recordamos a Donna Summer con Hot Stuff. Thank you. Donna Summer, la reina de la música disco con Hot Stuff, y recientemente el DJ y productor Kygo lanzó una remezcla de este gran clásico del año 1979. Así que el noruego, luego de reconvertir en auténticos éxitos canciones de Whitney Houston y de Tina Turner, ahora lanza este tema de Donna Summer. Y vamos a continuar con U2, y esta es una canción inspirada principalmente en los recuerdos de Bono tras tocar en Nueva York luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001. U2 con City of Blinding Lights. U2 ha dedicado varias de sus canciones a Nueva York, a la Gran Manzana, y esta es una de ellas, City of Blinding Lights, uno de los grandes éxitos de la banda irlandesa. Y ahora vamos a recordar a Prince, un artista que era capaz de grabar discos enteros en solitario, tocando todos los instrumentos y cambiando incluso de voz. De su álbum Parade, de 1986, aquí está su número uno, Kiss, Prince. Canción que se convirtió en uno de los mayores éxitos de la carrera de Prince, ya que con ella ganó un Grammy a la mejor interpretación vocal de R&B por un dúo o grupo, y esta canción de su disco Parade se convirtió en el tercer número uno para el genio de Minneapolis. Y ahora vamos con Britney Spears, que se convirtió en una gran celebridad musical con el lanzamiento de su primera canción, que se convirtió de hecho en la canción más vendida de 1999 en el Reino Unido, la quinta en Estados Unidos, y es en definitiva una de las canciones más exitosas de todos los tiempos. Britney Spears con Baby One More Time. I suppose to Con Baby One More Time, una canción que en 1999 no paraba de sonar en todas las radios y su video encabezaba las listas de MTV, convirtiéndose en uno de los más influyentes de ese tiempo. Desde ese entonces, Britney fue conocida como la princesa del pop. Y ahora, una canción de la banda estadounidense No Doubt, con su vocalista Gwen Stefani, una canción influenciada fuertemente por el dancehall y el reggae de Jamaica. De hecho, la realizaron en colaboración del DJ de Jamaica, Bounty Killer. Hey Baby. Hey baby, hey baby, hey. Secret eyes, taking it in, try to be feminine with my makeup bag, watching all the same. Misfit, I sit, lit up, wicked. Everybody else surrounded by the girls with the tank tops and the flirty girls. I'm just sipping on chamomile, watching boys and girls in the sex appeal. With a stranger in my face who says he knows my mom and went to my high school.